Ya sé cómo anda. ¿Cómo andan? Bueno, me agarró sorprendida. Me agarró sorprendida como a secas. Es como comiendo un alfajor Guaymallén y el mate que no te toca. Así que es como un inicio seco. Bueno, buenas tardes. Vamos con nuestra misión número 4. ¿Tres? ¿Ah? ¿Tres? ¿Tercera? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, la tercera misión. Son tantas que ya son cuesta. Yo como me mareo. Bueno, nuevamente estoy con Lucía Tamás. Hola a todos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy es un día, yo diría que bastante especial, porque hoy es el cumpleaños de un artista difunto que marcó muchísima tendencia, y no solo tendencia, es reconocido por todo nuestro continente. ¿De quién estamos hablando? Del señor Freddie Mercury. Bueno, contanos. Realmente era imposible no referirnos a este tema hoy. Aparte, la gente pedía. Imposible. ¿No? Sí. Hablen de este tema, pasen algún tema. Realmente, bueno. El Mesías Agüero, Freddie Mercury, decidimos empezar primero con Freddie Mercury. Pero el tema del Mesías también es importante. Porque hubo debate ayer. Fue un debate que no lo vi, pero no. Fue muy al tanto. Claro. Es que uno tantea y escucha un poco así lo que la gente comenta y arma una opinión. No importa, después si en realidad tiene un fundamento, pero uno arma una opinión. Los fundamentos siempre salen de abajo de la galera. Sí. Contame un poquito, Freddie Mercury, ¿dónde nació? Bueno, mira, hoy se festeja, los 65 años de su nacimiento. O sea, ¿no? Hoy sería el cumpleaños de Freddie. Hoy Freddie el estaría 65. No, el con cumpleaños. La torta y varias velas puestas arriba de la torta. Soplando ahí. Muchas velitas estaría. Nació en Tanzania. ¿En Tanzania? Mirá vos, qué interesante este dato, ¿no? Sí, bueno, de la India. Y luego se mudó a la India. Perfecto. Entonces luego, mira esto, cómo podrá haber impactado este nacimiento en un lugar tan particular, sí, luego en todo el legado que sí, él nos ha dejado. Sí, que ¿no? Después va a estar Ana María Yunta hablando un poquito sobre el legado que sobre el legado nos deja en la cultura. No, yo creo que hay que pensar un poco en el origen, ¿no? Uh-huh. Este lugar tan particular, ¿no? Tanzania. No nació en Londres, no nació no, en... No, desde Tanzania. Tanzania, en Zanzíbar, más particularmente. Zanzíbar. ¿Mm? Y su nombre verdadero, ¿cuál es? Porque no es Freddie Mercury su nombre original, ¿no? No, es un nombre no, artístico, como por ejemplo la Rodolfo Deván. ¿La madre era tanzanesa? Ese dato no lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, yo sé, el padre era inglés y la madre era hindú, una cosa así. Bueno. O al revés, no sé. Puede ser, claro. Sí, bueno. Tenía un nombre muy particular que era, no se lo voy a leer, probablemente lo pronuncie mal, pero bueno, Farrokh Bulsara. Farrokh Bulsara. Como Mónica Farrokh, Bulsara es como un Bulsara emirato como... árabe. Bulsara. Claro, Bulsara. La fiesta Mubamara, la fiesta Bulsara. Podría ser, mira, un lindo homenaje. Un lindo homenaje de la fiesta Bulsara, un homenaje, ¿no?, a Freddie Mercury. Todos de blanco, con musculosa. Y calza. Calza, y el tomul bien marcado. Bien marcado. Sí. Bueno, nada, interesante un poco. Yo bueno, traía nada este tema de la no hay que usar el bueno nada. El nada al final es como que... Te borra todo lo que dijiste adelante. Es como el pero te borra todo lo que afirmaste adelante. Pero puede ser, pero es un tema que vamos a tratar más adelante. Más adelante en la otra... Más adelante, en el próximo bloque, la segunda media hora, es capaz que tratamos ese tema, ¿no? De la oralidad. Sí. Pero bueno, ahora volviendo a esto de Freddie, traíamos acá a colación, ¿no? Un poco este aniversario para celebrar. Y también referirnos a un dato así de color, ¿no? Ajá, para nuestra ciudad. Darle un tinte de color. Un tintore. ¿Cómo un se festejó? ¿Quiénes festejaron este nacimiento, este natalicio? ¿Quiénes ¿no? festejaron este natalicio? Por ejemplo, natalicio. De la Sota tuiteó. No sé. ¿No? Si tuiteó. El cumpleaños. Por el cumpleaños de Freddie, diciendo que nunca va a haber uno más grande que él. ¿No? Ah, una más, se le conocía la chuta de Freddie Mercury, no había una más grande que él. Sí, bueno, me, eso es lo que merza, dice... Es una interpretación de lo que dice de la Sota. Que nunca ¿no? va a conocer una más grande que la de Freddie. En realidad... O sea, que la de Giacomino no, no es muy grandota. Si no conoce una más grande que la de Freddie. No he leído ningún Twitter sobre Giacomino. ¿Hay Twitter de Giacomino con respecto a Freddie Mercury? No, solamente es un dato. Es un dato para tener en cuenta en estas elecciones, ¿no? Porque justamente todos los temas están relacionados con todo, porque ¿no? los políticos ayer hicieron un debate, pero hoy también googlearon y postearon sobre Freddie Mercury. Entonces ves cómo todo está relacionado con todo. Y él dijo, Freddie, no hubo ni habrá otro igual a vos. No, no el más grande, sino no hubo ni habrá otro igual a vos. No se compara a Freddie Mercury. Entonces no, yo creo que esta frase de la Sota, este tweet, sí, nos sirve para introducir el tema del legado de Freddie. Yo contigo el Twitter que hizo Mónica Farrokh. Sí. Dice, Freddie, nunca va a haber uno como vos, aunque el negrito luengo la tiene muy parecida. Mira qué lindo. Ve, acá introduce el tema de la comparación también. Sí, es verdad. Mira que bueno, acá está también el Twitter de Marcelo Dos Santos. Yo desde que participaba en Feliz Domingo nunca pude olvidar a Freddie Mercury y dicen bla, bla, bla, bla. Los caminos al Oscar que hicimos fueron de Freddie Mercury. Mira todo lo que escribió en 160 caracteres. Bien, ¿no? Bien, de Santos. Es que Marcelo Dos Santos sabe twittear bien, igual que el Puma hoy, ¿sí? ¿Y no lo has visto, el Twitter del Puma? Para ver si tiene alguna referencia a este acontecimiento. No encontré el del Puma. Encontré el de Boris Rubaja. El de Boris Rubaja cuando dice... No dice nada. No dice nada. Bueno, también hay gente que realmente no se siente interpelada por este tema. Es un silencio. Hacemos un silencio. Claro. Bueno, está bien. Es otra situación. Bueno, interesante esto de los Twitter, ¿no? Los Twitter te dicen mucho. Bueno, hoy por hoy las redes sociales están... mucho. Mucho. Sí. 2.0. Es la vida 2.0. Sí. Es la vida 2.0. Así es con los Twitter. Bueno, y sobre el legado de Freddie, ¿no? Sí. Que no tiene nada que ver con Twitter, porque de hecho Twitter ni existía en aquel momento. No. Así que... Él se relacionaba socialmente, directamente se relacionaba. Cara a cara. Cara a cara, cuerpo a cuerpo. Y así ¿no? le fue. Qué buenas épocas también, ¿no? Del cuerpo a cuerpo. Bueno, fue muy fuerte. Yo creo que los cuerpo a cuerpo en esa época, los 80, fueron un furor, una explosión del cuerpo a cuerpo. Flotaron tanto el cuerpo a cuerpo... Que uno se ríe, pero con Freddie Mercury nos empezamos a dar cuenta que quien estaba dando vueltas era un bichito muy conocido, muy postmoderno, el famoso bichito del VIH. Del HIV, VIH. Y después se transforma en enfermedad del SIDA. Porque hay como toda una evolución. Como el bichito, al principio es un bichito pasivo y después el bichito... Claro, si son diferentes estadios. Una cosa es ser portador y otra cosa es tener la enfermedad del SIDA. Pero bueno, sí, eso es claramente algo... Yo recuerdo de chica que la muerte de Freddie Mercury me hizo... darme cuenta que existía el virus del SIDA y que todos mis tíos finalmente eran todos homosexuales. O sea, me di cuenta, se empezó a hablar el tema de la homosexualidad con Freddie Mercury y se empezó a hablar del VIH. Claro. Sí, en algún punto, ¿viste? Uno no tenía ni idea. No, claro, eran temas que se hablaban. Eran temas tabú. Eran temas tabú. Y bueno, yo me acuerdo de eso. Otra cosa que nos dejó Freddy es la malla blanca. Sí. Usar mayonesa. La calza rayada. Nos deja también, nos enseñó que lo tomó mucho Madonna a ejercitar los brazos. Freddy, claro, tomar el micrófono con brazo musculoso. Tener el brazo marcado, buen brazo, nada de la chicha. Claro, que en algún punto María Marta Serra Lima nunca lo pudo lograr al brazo de Freddie Mercury. Habría que ver si lo intentó. No creo que lo Yo realmente no lo creo, pero bueno, está bueno eso que decís, ¿no? Sí. Del cuerpo, de apuntar a ese cuerpo más trabajado, sí, ¿no? Y que en el gesto de tomar el micrófono se acentúa. ¿Qué más nos Me dejó? Gustó eso que comentaste, Freddy nos regaló también los dientes separados. Luis Miguel en algún punto lo agarró también. Sí, también lo medio salido. Claro. Sí. Está bueno eso también, es otro punto interesante, ¿no? Uh-huh. Porque muchos pensarían que es algo que inaugura Luis Miguel. No. Y en realidad no. Ya lo tenía Freddie Mercury, el diente separado, la paleta separada. Bien. Y con el tema de las letras, ¿no? Y de las canciones también, esto que hablábamos de hacer amigos. Friends, Carlos Calvo, Pablo Rago, toman a Freddie Mercury. Sí, realmente los lanza, los catapulta a la fama. Por eso yo también debería, ¿no?, en su Twitter estar agradeciendo... la cortina musical que la tanto... cortina que los marcó. Así es. Y también el tema de lo que sería nosotros somos unos campeones. Sí, ¿no? Uh-huh. Esto de realmente sentirse campeón. Sí, sentirse ganador. Sí, siempre. Ante Mabel. Todo. Cuida a los chanchos Mabel también. Cuida a los chanchos Mabel. ¿Qué? Bien. Sí, señor. También puede ser otra opción. Otra canción que se nos pegó mucho fue I Want You Fresh. Sí, que es linda para la pronunciación en inglés. Porque ha dado a muchas interpretaciones, muchas pronunciaciones. Nuevamente, mira cómo estamos remitiéndonos ya al próximo tema. Así es. No, esto de la oralidad. I want you freak freak. I want you freak. I want you brebri. I want you sí. Freak. Todos los vocablos de sinonimización de la lengua. De la lengua inglesa. Literatura inglesa. En algún punto Shakespeare lo retoma. Tanzaniesa. Claro, fue un avance tanzán y ese es un avance hindú. Entonces sale claro. Indusan, no tanzán. Justamente, Tusan es un tanzán. También es nació en Tanzania. Nace en Tanzania, claro. Y después su madre lo viene a vivir a Buenos Aires. Y bueno, y por ser tanzanes le gusta tragarse el sable. ¿Qué? Fíjate vos, Freddie Mercury, al ser de Tanzania, también se traga el sable. Sí. Como Tusan. O sea que será también algo que tiene que ver con el lugar de nacimiento. Ajá, en Tanzania el sable es la herramienta con la cual la gente usa de protección y para la tragación. Para la tragación. Claro, bueno, realmente o sea, es como un tema que se abre, ¿no? Y las relaciones. Hay muchísimos espectros para abordar este tema. ¿Habrán ido a la escuela juntos con tu Sam? No sé. No sé si da la edad, habría que hacer un cálculo. Puede ser, ojo. Yo sé que la misma señorita les enseñó a tragar el mismo sable. Claro, seguramente... Es también de Tanzania, la algo señorita. Que se enseñaba desde los primeros años, ¿no? De escolarización. Desde el jardín, sí, claro. El método Waldorf. El método Waldorf. Para... Enseñanza del tragasablismo. Así es. Bárbaro. Realmente, bueno. No sé, ustedes si quieren contarnos su experiencia, ¿no? Le pedimos a los oyentes que se están escuchando y se acuerdan... ¿Quieren contarnos algo? Acá hay alguien que está hablando un poquito. Vinculado a... 150 caracteres. No, bueno, pero esto que está diciendo Emanuel Fía es totalmente irrelevante. 150 caracteres. ¿De qué me hablas? ¿De palabras o de caracteres psicológicos? No, se refiere a los caracteres que permite Twitter. Yo dije 160 y él dice 140. Bueno, gracias por ser tan preciso. Nos sirve muchísimo. Podríamos dar de la mano una canción tan bella que nos marcó muchísimo, ¿no? Esta canción que se decía, yo quiero ser libre. Sí, o I want to free free, I want to free free. I want to ride free. ¿Sí? Así que bueno, vamos con esa canción. Sí, señor. Adelante, señor. Muy lindo tema, ¿no? La verdad. Y esto acá que, recogiendo un poco unos comentarios de Facebook, ¿no? Decía Emanuel Fía, sé que marcando esto de la relación de Tuzán y Freddy, decía, ¿algo que ver con el sable corvo de San Martín? Pregunta. Sí, justamente San Martín es el padre de la sablería, no, el padre de la sablería. A ver, cuando San Martín invade la tropa andina, él, ¿qué hace? Claro, da sables. Claro, da sables. Sable y alimento para todos los soldados. Claro, entonces, y a base de sable y alimento se realizó el cruce de los Andes. Así es, justamente. Entonces, una mesa nunca puede faltar es pan y leche. Es lo que lleva San Martín. ¿Pan y leche? Pan y sable. Pan y sable. Pan y sable, pan y leche. Para todos. Para todos. Bueno, nada, algo para seguir, queda para ideas para seguir pensando. Sí, sí, es para pensar. Yo creo que en algún punto todas las conclusiones que uno arriba dentro de la teoría neomarciana, kantiana, son cientos de ideas que hoy por hoy se pueden llevar a cabo en una sociedad neofascista. Fascista sí. de face to face. Claro, o de sea, cara. Sí, se sería neocarista. Claro. ¿No? O neorostrista. Entonces, sí. A mí me parece que, bueno, siempre quedan puertas abiertas. Como diría Humberto Eco, abre tu corazón, abrirás tus puertas, abre tus piernas, abrirás tu corazón. Lindo, ¿no? Lindo. No parece sí. de Eco, parece. No. Parece no inventado, sé. Pero bueno, no es. Está chequeado. Está chequeado. Después fíjense, muy lindo lo que dice sí. Eco. Eco, dice, abran sus piernas, Eco. Eco. Abre tu corazón. No. Sí, cuida tu alma. Bueno. Uh-huh. Y ahora estamos con una nueva sección que se inaugura hoy y que, bueno, esperemos que. Porque se viene el verano, se vienen las vacaciones, uno empieza a planificar, dice, bueno, ¿qué vamos a hacer este verano? ¿A dónde vamos? ¿Cuántos días tengo de vacaciones? Sí. Tengo una semana, este año no me toca porque los empecé chicos, hace dos ¿no? meses. Los chicos quedan con mi ex, me dicen que empecé como a administrar gente, poner y sacar gente. Claro, es un tema que realmente hay que empezar a planificar ya, sí, desde ya les avisamos. Compro dólares, compro pesetas, compro euros, reales. Ahorro en pesos, ahorro en moneda de 10 centavos. Así es. Cada uno tiene sus estrategias. Sí, sí. Y hoy venimos acá a ofrecerles y a comentarles una nueva propuesta, un nuevo fenómeno turístico que se viene, que está desplazando al turismo cultural, al turismo sí. académico. A mí me llama mucho la atención. Al trekking, al jumping, todo. Al running, al parking. Y al parking. Al parking. ¿Mm? El parkour, el parking. O park life, pues también. También. Realmente un fenómeno que se viene y se trata del Poronga Tour. Uh-huh. Y para sí. eso hemos invitado a una especialista en este tema, que es la licenciada Olga Fornique, uh-huh. que nos va a comentar sobre este nuevo bueno. fenómeno, de qué se trata. Para todas las personas que están escuchando, coméntanos, ¿de qué se trata esto? Y cuál es, digamos, ¿qué es lo que nos ofrece de novedoso? Perfecto. A ver, adelante, licenciada Olga. ¿Cómo estás? Hola, Olga, ¿qué tal? Qué lindo, tenés el cabello, ¿con qué lo lavas? Alfa Parf, parece sí. que tuvieras jojoba en la cabecita. Bueno, mira, no es el tema que me incumbe el cabello, sí es esta nueva clase de turismo. Y bueno, hoy por hoy, bueno, en mi adolescencia los chicos iban a Bariloche, los padres iban a Sierra de la Ventana, pero hoy cambiaron un poco los destinos. Ese es el tema, yo ¿no? lo que te voy a invitar es un poquito a hacer este charter, que te invito a ir una semana a la Isla de Pascua. Sí. Donde hay tótem de carne para que la gente se suba arriba del tótem. Como hay muchos sismos en Chile. Sí. Entonces, este tótem de carne vibra por la onda sísmica. Todo natural. Todo natural. Y es lo que se llama el famoso turismo poronga. ¿Por qué? Porque el turismo poronga lo que te ofrece es, a partir de la cultura, poder hacer que todos aquellos monumentos tan icónicos como son los tótem, en este caso, o la Torre de Pisa, lo que hace es que le demos un tinte carnal a las cosas. La gente se aburrió de ver el cuadro, la gente prefiere en algún punto encarnizar los cuadros. Encarnizar, ese es un lindo concepto que ya lo vamos marcando. Así es. Encarnizar, para sí. esto de, para entender un poco esto del Poronga Tour. Bien, ¿y cuáles son los destinos bueno. ¿no? más característicos de este tipo de tour? Sí. Tienes, por un lado, bueno, está la Isla de Pascua con los tótem de carne. Después tenés la famosa Torre de Pisa, la Torre de Pisa, que es una bueno, queda muy cerca ahí de la Toscana, donde, bueno, hay una torre, justamente, y lo que acabo de decir, que es un poco boca sucia, pero el destino es como Euro Disney, está Eurochota. Después tenemos lo que con, sería... Con una leve inclinación, perdón, me quedé pensando en esto de la torre. De con la una torre leve inclinación, ¿no? Sí. Yo digo, claro, como la Torre de Pisa, esta torre también un poquito inclinada, ¿qué otra propuesta? Otra propuesta, es como jugar un poco con las inclinaciones que nos ofrece el mismo la misma arquitectura. Sí. Después tenemos, bueno, el Empire State, lo que sería el Empire State, y bueno, ofrece puntas muy cilíndricas. Muy lindo para disfrutar en familia. Y algo más contemporáneo también. Por supuesto. Bueno, y otro destino, a ver si vos lo tenés ahí anotado. En lo que es Europa, digamos, aparte, porque Europa es un destino siempre muy deseado. Sí, ¿no? Realmente, deseado. Bueno, la, poco la condensación de la cultura, eso el arte, la historia. Eso un poquito más aparte de la Torre de Pisa, ¿hay algún otro destino en Europa? No sé, por ejemplo, lo que sea el Big Ben, por ejemplo, ¿no? No. Uno el pensar en Londres. Bueno, el Big Ben tiene... También se ha armado en torno a este lugar, un poronga tour. Sí, después está el Ocote de Rattle, que es lo que sustentaría eso. Perdón. Me he reído porque me acordé de Torre de Babel. Un poco serio. La licenciada se siento, que soy yo. Está el Ocote de Rattle, que es un agujero enorme donde todos bajan y participan de jugar con tierra, con barro. Es como un gran arenero familiar. Después tenemos lo que sería, en vez de la Torre Eiffel, sería la Torre de Rattle, otra vez. Pero no es un agujero, es justamente usted sube varias escaleras y va enfrentando como diferentes topes de Rattle. Como sumís al Monte de Venus de Rattle, otro piso más, el ombligo de Rattle. Ah, es como que recorres el cuerpo. A la boca de Rattle. Recorres el cuerpo. Como la muñeca Alicia, sí. ¿Recuerdas aquella muñeca Alicia? Bueno. Pues claro, sí. Que hablaba. Sí. También. Después, ¿y más económico? Más económico. Porque todos también quieren, ¿no? Todos tienen derecho a este tour y bueno, de no repente... No hace falta ni tener el pasaporte de la comunidad ni claro, ningún documento en línea. El tema del visado, siempre tan complicado. No, acá en Córdoba están saliendo unos remis de la agencia Rentarrap que te llevan de acá a Villahuasca. Es un hermoso barrio privado. Es un barrio privado. Buen dato. Donde tenés que llevar tu contraseña. Y bueno, entonces en Villahuasca lo que te ofrecemos son toboganes, colchones inflables, colchonetas, ofrecemos una cama vibratoria y una docena de empanadas gratis, por mencionar el programa Crunchy Munchy. Bueno, así que acuérdense de ese dato, ¿eh? Sí. Y algo que tenga que ver, mira, yo te estoy preguntando por ahí mucho, vos decime lo que recuerdes y lo que tengas, digamos, a lo que has traído para hoy. Pero ¿se puede combinar este destino, ¿no?, de Poronga Tour con la playa? Por supuesto. Porque me parece interesante, ¿no? En el verano, bueno, calor. Sí, sí, sí. Yo quiero hacer playa, pero también... La playa es la base del Poronga Tour. A ver... Tenemos un contingente de homosexuales que casi siempre eligen la playa. Claro. Porque nosotros en la playa ofrecemos servicios nudistas, ofrecemos servicios de liberación acuática. Es decir, la gente en la playa se divierte. Totalmente de acuerdo. En la playa se quita el sostén, el hombre en la playa se quita el pantaloncillo de baño. El pantaloncillo de baño. Y es ahí donde la gente intercambia. Intercambia todo tipo, intercambia diálogo, intercambia fluido, intercambia afinidades. Mates. Tejo. Mate de leche. Mate de leche. Así es. Jugo de todo tipo. Variedad de jugos. Sí, jugo. Jugo pulgarcito, jugo jugolín, jugolera, jugo Motorola, jugo Maitena. Todo tipo de jugos. Y entonces la playa tiene esto que nos libera. Justamente la playa es un destino en el cual siempre se dan relaciones interpersonales. Entonces, muchas veces uno también dice que el mate es muy importante a la hora de un turismo por hora. Ah, mate es el equipo de mate. El mate es clave. El equipo de mate a compartir con otras porongas. Cuando yo claro. tengo un mate y la gente me ve con un porongo en la mano, ¿qué pasa? Se vienen todas las porongas. Es como la abeja al panal, como abeja a la factura. Claro, acá en las panaderías tan común. El mate va a traer un flujo de gente. Claro, y para ahí a partir de que a partir de ahí empieza el intercambio. Así es, el ser sociabiliza por medio de un porongo. Eso nunca, nunca se te debe olvidar en tu vida. La gente sociabiliza por medio de un porongo con yerba. Cuando digo yerba, hablo de todo tipo de yerba. Hablo del vaso también. Yerba. Un porongo invita a la sociabilización. Y eso, si se da en la playa, a la noche tiene algo por seguro. Algo por seguro. O sea, playa con mate. Bueno, contanos entonces, ¿cuáles son los paquetes que ofrece la agencia, no? Barrugel. Barrugel. Sí. ¿Qué podemos conseguir? Si hoy voy, ¿qué financiaciones hay? ¿Cuánto sale, por ejemplo, ir a la playa y llevar y para hacer este turismo poronga? O si yo quiero ir a Europa. Mostrame las dos ofertas, ¿no? Las dos ofertas. La de Europa, estamos hablando de un margencito de unos 2.500 euros, yo te estoy ofreciendo hotel, alojamiento. Es el paquete número uno. Es el paquete llamado High. Claro. Después algo... viene el paquete Soul Medium, algo mediano. Si lo que te invita este paquete incluye dos porrones de cerveza, una botella de Jack Daniels, abonando unos 1.000 pesitos, ya entrarías a la base de datos. De esa base de datos incluye los pasajes para ir hasta Pariló. Bueno, es un lindo destino. Un lindo destino, destino de playa. En esos pinares, ¿cuántas cosas pueden pasar? Así es. Bajo los pinares o arriba del pinar, también podés hacerlo, por 1.000 pesitos. Y después, por 300 pesos, yo lo que te invito es a tomar tu remis. Nos juntamos en casa, la salida es desde mi casa, en Barrio Joffre. Y nos iríamos todos en caravana hasta Ticino. Y en Ticino estaría esta, bueno, el alojamiento tan lindo. Por 300 pesos. Incluye bebida, comidas, sí, media pensión. Es media pensión. Incluye arroz, pollo, fideo. Dos vasos de vino por día, no más de dos vasos de vino. Claro. Si quiera pagar aparte la. Se puede comprar bebida. Vino, se puede. Incluye bueno, el vinito y bueno, lo que te ofrecemos es el postre, un flan. Flan casero. ¿Con dulce de leche? Flan con dulce de leche o crema, tenés opción. Ese está, es el famoso paquete. Y bueno, después hay varios paquetes. Está el paquete Maxi Diorio, que es un paquete extra, extra large, que te ofrece large. 15 días en la Toscana, la Torre de Pisa. Después tenés el paquete de Marcelo Dos Santos, justamente mencionamos el paquete Marcelo Dos Santos, para que incluye un viaje de vuelta a Pinamar. Es un paquete mediano, no tiene claro. El tamaño más de un tamaño como de medio salamín cortado por la mitad. Bueno, pero es para todos los bolsillos, digamos. Para todos los bolsillos. ¿Y el paquete Van Damme, que veo que tenés acá también? El paquete Van Damme, ese está al mismo precio que el paquete Anaconda Junior. Ah, claro, claro, es que también son, pues son 20 días. Perdón. Acá estamos viendo en la ficha. Sí. Pero claro, son 20 días con pensión completa. Sí, pensión completa. Sí. Por una 4 estrellas o 5, claro. Y incluye los dos huevos cada uno. Por si hay algunos que vienen sin huevos. Claro, este huevo inclusive. Bueno, huevo inclusive. Bueno, sin pelo, pues es lo que muchos piden. Si no le gusta el pelito, este viene sin pelusa. Ah, o sea, por eso también el precio. Hay para claro, todos los precios. Claro. Para todos los precios. Bueno, la verdad que es realmente muy, muy interesante. A mí me... Nada, lo escuché y dije, este tema hay que hablarlo porque es algo que se viene y para tener en cuenta. La gente elige y también es algo familiar. También ¿se una, puede hacer en familia? Porque por uno lo escucha y dice, guardería. No. No, da, es como turismo foronga. Claro, no chico. Es para chicos, ¿qué van a ver los chicos? No, fíjate que hay guardería, ¿no? Hay guardería donde está, bueno, en todos hay niñera. Hay una niñera que se encarga de los papis y de los más chiquitos. Hay nursery, hay nanny friends. Hay nanny base. Y hay, digamos, en los algún acercamiento esto de lo que es, digamos, la poronga y todo esto para los niñitos. Así es. Porque, digo, así es un tema para los padres, pero también puede ser para los chicos. Así es. Acá lo que nosotros también hacemos hincapié es la educación sexual y la educación neomodernista. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces los más chiquitos no saben diferenciar una pija de una chota de un huevo de una docena de empanadas. ¿Sabes por qué? Porque los pares es un tema tabú. Hoy por hoy sí es un tema tabú. Entonces, descabuzamos y lo que hacemos es empezar a incluir a los más chiquitos en los programas de los grandes. Que son, mira, acá tengo. Acá está el paquete Pinitos. Ah. Que incluye 10 días con bebida, jugo, hamburguesa. Claro, menú para niños. Iniciación a la educación sexual. Panchito. Panchito, coquita, con sabor a mayonesa. Bueno, iniciación a la educación sexual con la licenciada Mirta Busnelli. Claro, es realmente una propuesta muy variada y lo interesante es esto, es poder compartir con los chicos las vacaciones. Que todos aprendan por dónde pasan las cosas y por dónde no pasan las cosas. Sí, entonces, sí. En ese sentido es una propuesta totalmente innovadora también para lo que es turismo. Fue fuerte. Yo creo que marcamos tendencia muy fuerte en el Litur y en Barujel. Ustedes actualmente son la única agencia que maneja este tipo de paquete turístico. Somos la única agencia. Flor de Paquete es la única agencia turística que te ofrece todo tipo de acercamiento con el bulto y el paquete en sí. Porque pero la de gente... una forma turística, ¿no? Relajada, para divertirse. Sí, sí, siempre con un sauna gratis, un masajito, o para tomar la elección bien relajaditos. Bueno, entonces, ¿querés darnos la dirección de la página web o la dirección, digamos, de la calle donde se puede donde pueden dirigirse las personas? turismoporonda.org@hotmail.com.ar. Esa es la nuestra página web o nuestro teléfono, llamando al 351-1212-162 o buscándome a mí, ahí está, licenciada Olga Fornique. Olga Fornique. ¿Estás en Facebook? Estoy en Facebook. Bueno, agréguenla a la licenciada. Fornique Olga. Fornique Olga. Y en Twitter sos Forniqueame. Forniqueame, y ahí también me podés tuitear, @forniqueame. Perfecto, bueno. Olga, muchísimas gracias por este tiempo. Antes que se vaya. No tenía una pregunta. Porque con el gigante falo de Schiaretti, sí, no tenemos ninguna propuesta del Poronga Tour. Ah, mira, mira qué lindo. Qué bueno, muy buena pregunta. Hay un Marcelo Falo también está innovando en esto. Está el falo de Schiaretti, el faro de Schiaretti, el falo de Marcelo Falo. Y lo que te puedo decir a vos es que tenemos una promoción de 2x1. Llevando algún amiguito tuyo. Si te gustan los amiguitos o alguna amiguita, podés venir al falo de Schiaretti. Claro, porque teniendo acá en la Plaza España. Así es para todos. Mira también, vos sabés que, bueno, hay un dilema, porque la gente tiene que la gente pague una monedita de 1.50 por manosear el Schiaretti. Pero bueno, hoy por hoy estamos peleando, pugnando en lo que sería acá en lo congreso nuestro. La Asamblea Constituyente, queremos que todos participen de lo que tenemos a mano y en la ciudad. Me gusta los intereses. Sí, no, y aparte realmente es un tema candente, ¿no? Es porque un tema está recién inaugurado. Y no se deja usar. Y podemos dar una aplicación práctica, ¿no? Y aparte fomentar el turismo, que es una industria que se viene. Sí. Podría redituar en recursos para la provincia y darle un uso a algo que pareciera realmente nada, ¿no? Yo no quiero dar opiniones adelantadas, pero me parece que no. Es verdad. Es una inversión que hay que hacer que rinda. Hay que aplicar. Bueno, como... Y aparte también están las argollas del Parque Sarmiento. También. Qué pedazo de argolla la del Parque Sarmiento. No, que eso... Muy lindo. Todos los chicos... Bueno, hay una convocatoria que dice te desvirgamos acá en la plaza, que es para todos los chicos vírgenes de escuelas de colegios públicos, no es para colegios privados, para colegios públicos, venía a desvirgarse la argolla al frente del Bicentenario. La argolla del Bicentenario. Sí, ahí, señor. A pasitos del Museo Carafa. A pasitos del Carafa vos podés ir, ponerle la argolla, pasar por medio de la argolla, es algo así como la torre de Locote de Raquel. Claro, es como una versión local. Es una versión local. Que por cierto hay muchas argollas. No sé si vos has tenido el gusto de... Sí, he conocido. ¿Has conocido? Hay 200, ¿eh? ¿Cómo fue tu experiencia con la argolla del parque? Y no, uno las ve y no sabe qué hacer, si tocar, sí, si eso se puede leer, que si uno después puede modificar lo que está escrito. Es verdad. Y bueno... ¿Vos has tocado la argolla? Claro, porque, no sé, un poquito. Me daba un poco de vergüenza. No, pero no tenés que ser tímido, bebé. Tenés que ser tímido, bebé, con las argollas. Tenés que meter la mano, atravesarla. Hay que atravesar la argolla de vez en cuando. Están un poco sucias, ese es el problema. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando es de uso público, sí, le usan todo. La sentirá la gente allá en el Locote de Raquel. ¿Y si no se da ganas de tener una argolla propia? Y bueno, hay 200 en realidad, ¿no? También podríamos iniciar un movimiento de apropiación, ¿no? Ir y apropiarse de una argolla del Bicentenario, no, y bueno... Esta argolla es mía, todo cada uno va, la limpia, la lija, le pasa la riega. La riega, le da brillo. La pule, ¿viste? Le pega una pulerita. Yo te recomendaría que... ¿Y ahora qué tema es todo lo público y lo privado, no? Se abre otra ventana. Otra rama. Mirá qué fuerte. Sí, es verdad, tenemos muchas argollas. Ese es para el turismo conchudo. Claro, yo estaba pensando que en realidad se está abriendo otra beta turística. Mirá también, ¿no? Porque se está inaugurando algo que, bueno, los ávidos empresarios del turismo deberían estar atentos, en este caso lo que es la empresa en la que vos estás, Flor de Paquetes RL, sí, estar atentos porque, digamos, puede estar ofreciendo algo incluso que no tiene parangón en el mundo. Mira, ahora me has hecho dar cuenta de esto. Qué machistas que somos a la hora del turismo, siendo que tenemos tantas argollas por disfrutar. Y uno dice poronga tour, ¿viste? Es como, ¿no? El pensamiento fálico. cómo ha penetrado nuestro cerebro. Bueno, eso cerebro. Viene desde la Biblia. Ya Abraham, soldado heroico, ya lo decía. O sea, ya el patriarquismo está en la Biblia, el machismo es bíblico. El falismo está en la Biblia. Sí. Hablando de, bueno, falos, argollas, amigos. ¿Vos decís que vamos con un tema musical? Quiero que escuchemos una canción muy linda. Que la canta nuestro querido amigo que se fue de gira. Que otro que se fue, otro que se nos fue de gira en este día. Con Freddie Mercury, estar de fiesta. Sí. ¿No? El tema de. Fiesta, fiesta entre tu culo y esta. Entre tu culo y esta. Sí. Esa debe estar siendo en este momento. Eso debe estar sucediendo en este momento entre los dos grandes. Entre Freddie Mercury y Fernando Peña. La Peña ¿sí? De Mercury. Así es. Ahí está. Bueno, vamos con un tema de Fernando Peña, en realidad, bueno, interpretado por uno de sus personajes. Robertito Flores, así que bueno, muy relacionado con todo esto que veníamos hablando. Que lloran las porongas del cielo y una garúa primosa tiñe de blanco mi pelo. Huaca por el aire cayendo, quiero atraparla y se me va entre los dedos, cantando bajo la huaca. Abro mi boca y la pruebo. No es un chaparrón pasajero, es el diluvio de los santos lecheros. Ya mismo empiezo a construir el arca de Roberto. Para navegar mal ligero, no llevaré jirafa ni paquidermo. Afuera todo y solamente haré subir a los chongos que quiero. Gotas de huaca por el aire cayendo, serás que lloran las porongas del cielo. Y una garúa tricota y finita tiñe de blanco mi pelo. Gotas de huasca van cayendo del cielo. Quiero atraparla, saborearla y tragarla, pero por culpa del puto paraguas nunca yo logro alcanzarla. Huasca, huasca van cayendo del cielo. A tragar huasca y hacernos puro con la huasca en el culo y por los ojos y por las orejas. Eso, ahí está. Ahí está. Ahí está. No, vamos a aclarar porque la gente quiere trabajar en Flor de Paquete. La licenciada Olga, que estuvo recién, nos dijo que para todos los interesados en trabajar en Flor de Paquete, tienen que mandar su CV a esta. A esta. Así a que esta. Ahí vamos a dejar los datos en el Facebook. Mándamelo a esta. Bueno, hablando de todos los que están interesados en algo, en mucho o en poco, hay una hermosa convocatoria, ¿eh? Una convocatoria. Bueno, desde ya, muchas gracias por mandar todos los que mandaron fotos a la convocatoria de esta foto del orto. Sigan participando que hay tiempo. Hay premios, hay tiempo y hay muchos premios de mierda para todos. Participen, no cuesta nada. No cuesta nada, justamente no cuesta nada. Solo cuesta no tener ni idea, tener mal gusto y tener mal pulso también. Mal gusto, mal ojo. Sí, mal gusto, bueno, todos tenemos fotos del orto guardadas en el baúl. Por supuesto. Los chicos del Instituto Helen Keller te invitan a venir a verme esta. Como ellos no se la pueden ver, quieren que vos se las veas, se las toques y le digan qué tan grande la tienen. Así que, chicos del Helen Keller, vamos a ir todos a participar con ustedes. ¿Es una convocatoria abierta? Es una convocatoria abierta a todos los que puedan participar. Los pintores sin manos no pueden ir porque no claro. les tienen manitos para palpar. Manos y visión son los requisitos básicos. Así es. Perfecto. Bueno, después está. Todos los remedios que tomes. Clonazepam, Rivotril, Citalopram y acá dice, bueno, hay inmunosupresores, Fana, todo bienvenido al hogar de los niños caras sucias. A los caras sucias nos hace falta mucha fana para poder llevar adelante nuestra realidad de mierda, por eso necesitamos que vos nos ayudes con todos los remedios que nos hagan agonizar y pasar el mejor tiempo distendidos posible. Por eso envíanos productos vencidos, drogas, monodrogas, y todos los alimentos que ya no uses o tengan gorgojos a los niños caras sucias. ¿Cuál es la dirección? Niños caras sucias, estamos muertos de hambre, @hotmail.com. Así que bueno, participen, sucias, ¿sí? Porque no cuesta nada y bueno, realmente... ¿Qué temas de miércoles? De lunes. Es difícil, ¿no? Uno arranca el lunes, veníamos tan ahí con el turismo, con las vacaciones, pero bueno, hay que enfrentar todos los temas. Hay que enfrentarlo. Bueno, y acá están los chicos... Acá está, el comedor de los caras pintadas. Los niños caras pintadas te invitan a que nos dones estancias, soja, alimentos perecederos y no perecederos, carne, vacas para vaquear. También dice, cueros, rifles. Traje, ropa camuflada, rifles, balas. Bombas de estruendo, bombas de olor. Bombas tucumanas, mándanos a... loscarapintada@hotmail.com. También, importante participar, nosotros hemos hablado con Aldito, uno de los chicos que está en este comedor, y él nos decía que les hacen falta muchas cosas. Muchas balas, mucho cuero, muchos portabalas, muchos bombas de todo tipo, y bueno, realmente... Bombas y estéreos. Bombas... Para bailar este baile es una bomba, azul, les hace falta bomba tucumana, polleras amarillas y bueno. Y venir Raquel. Y venir Raquel, venir con los muchachos que te vas a divertir. Sí. Hablando de diversión, contanos, ¿cuál es la otra convocatoria que hay? La otra convocatoria que hay, mira, bueno, por un lado vuelvo a recordarles a todos que participen del concurso de las fotos de mierda, ¿sí? Que es el primer concurso que organizamos y no puede ser un fraude. Un fraude puede ser porque lo hacemos nosotras, pero fraude es otra cosa. Es otra cosa, mariposas, que es lo que va a pasar en las elecciones. Flor de fraude te van a dar. Bueno, y mira, una convocatoria que tiene que ver con eso. Así es. ¿No? Y... que es mandarnos tu foto con un político. Es verdad, todos aquellos que alguna tenga. Vez vieron a Juez, vieron a Giacomino, vieron a Marcelo Falo... o ven algún tío a Olga, parecido. A uno parecido. Si ves uno parecido, vale igual. A un parecido no también. Importa. Sí, es mandar en tu foto con un político. Si algún político te pagó un sándwich de miga, un tostado, una coca. Así es, yo estuve. Contanos tu experiencia, contanos cómo fue y si tenés foto, bueno, mejor. Pero acordate, mejor. Puede ser original o falso. Ajá, sí. Puede ser falso Macri o falsa Olga. Falsa Olga. Ojo con mandarnos la foto del planeta de los simios, ¿no? Sí, vale. Que ya escuché que hay mucha gente que lo anda comentando, ya ¿eh? Olga, el planeta de los simios, vale. Olga, el afiche de Olga, aparece el afiche de la película. Sí. Olga, bueno. Chúfame la cholga. No, señor. Nada de cholga intendente. La cholga intendente. Hablando de cholgas, vamos a invitarlos a otro concurso. Se llama Mandanos tu carfri usado. ¿Cuánto concurso que hay hoy? Un lunes arriba. Arriba. Mandanos tu carfri usado. Dale, contanos dale. ¿En qué consiste? ¿Para el payasito Ricky? Sí, para que Ricky se haga líneas de carfri usado. Sí. Bueno, igual te digo... ¿Perfumado? A Ricky. Sí. Ricky es narcotraficante, es dealer. Vive a 2 cuadras de mi casa, lo compré con una zapatilla en la puerta, los zapatones de payaso en la puerta de él. Pero postra, es de libre... de drogas. Sí, hay gente que tiene testimonios, ¿eh? Ojito, ¿eh? Hay gente que está escuchando y tiene testimonios. Bueno, y la payasa Gaby también era media narco. No sé si te acordás vos de la payasa Gaby, que estaba en pan y manteca, que en realidad ella no untaba manteca, ella untaba marihuana y untaba cocaína en la manteca. Hacía unos nevados. El glaseado de merca, se llama. No era el alfajor glaseado infantil, era el alfajor glaseado en marihuana aguada. No, perdón, cocaína, porque la marihuana es verde. Porque le iba a dejar un color. Sí. Claro, esto mantenía el color del glaseado, ¿no? Así es. Bueno, pero contanos cómo se viene lo de los carefree usados. Bueno, todos esos carefree, cuando estás ovulando, los vas a juntar en un sobrecito o en una tupper, los vas a poner un carefree arriba del otro. Con separador, acuérdense, con separador. Es fundamental. Es con fundamental. Esto pueden cortar bolsa, la bolsa del supermercado, hacen los separadores. Sí, un carefree, van a hacer como una lasaña de carefree, la van a traer acá. A nuestra radio. Claro, la radio en Casa 13. Sí. Y lo que vamos a hacer nosotros es recontar quién tiene más carefree usados. Sí. Y el jurado especial va a ser el payaso Ricky, la payasa Gaby, también va a estar. Ellos van a... Piñón fijo. Van a testear, saborear, probar, olfatear, al tacto, todo, aplicando todos los sentidos. Sí. Van a evaluar... El carefree que esté más húmedo, y el carefree que esté... más sabroso, sí, más intenso en sabor, en color, en forma. Sí. Y la cantidad también, así que ese es otro punto. Cantidad también se evalúa. Si tienen mucho, hacen la lasaña que decía Luli y la mandan. La sobre, tupper, bueno, las formas de envío. Y todos los tuppers que no usamos los donamos los caras sucias, por supuesto. Claro, porque se ponen un poco en lavandina y igual, sirven todos igual. Todos los carfis se vuelven a usar. Sí, y... también, reciclado. Que ese sí. Es otro tema que para otra próxima emisión yo creo que hay que tocar, ¿no? El tema del reciclado y la ecología y los carefree. Y acá el chico Martín Guernique nos tiene otra convocatoria. ¿Me podés decir cuál es la convocatoria si vos nos querías presentar? ¿Qué convocatoria? No, discúlpame, vos sabés que yo pensé que tenías una convocatoria. No, no hay más convocatoria. No, es que parecía que iba a haber otra convocatoria. Pero no hay más convocatorias, lamentablemente. Bueno. Yo te digo, si tuviera que hacer un recorrido, ya me olvidé todas las convocatorias que hay, ¿no? ¿Eh? No, tenemos. Para pintadas. Para pintadas. Para sucias. Carefree. Y seguimos con las fotitos. Siguen las fotos. Y la fotito de tu amigo el político. Sí, bueno. Estamos llenos de actividades. Lleno. Y bueno. Bueno, ¿dónde nos queda mucho tiempo? Ya, una vez. Son como las 9 menos 10. Ah, la pipeta. Bueno. ¿Qué querés que hagamos? ¿Vamos a decirlo con el público así al aire? ¿Tenemos publicidades o podemos seguir charlando un poco más? ¿O ir con un temita musical? Nos imaginan, a ver si... Están las publicidades. ¿Vamos a las publicidades? Vamos a las publicidades. Vamos. Dale, vamos. Hora de una garganta tomada. A la hora de una garganta con nódulos, lo mejor es Huascarín. Huascarín es el único armonizante de garganta que los nódulos se van con los óvulos. Huascarín, lo mejor a la hora de saborizar tu garganta. Hoy por hoy los papás me preguntan, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y yo respondo, asociarme a una academia de artes globologísticas. Las artes logísticas me enseñaron a no solo tirar la goma, sino también modelarla, hacer delfines, zapatos duendes, pistolas y perritos. En este curso de logología lo único que tenés que tener son las manitos, los deditos y por supuesto mucha creatividad. Mejor, cambia otra cosa, cambia tu rubro, deja de tirar la goma y empieza a modelarla también. Hacé un curso de globología. Manda globología al 2020 y recibí los mejores consejos para armar perritos, cucarachas, gaviotas y empanadas en globo. Manda globología al 2020. ¡Rapi! ¿Ustedes sacan todas las manchas? Sí, sacamos todas las manchas. Las de queso, las de huevo, las de leche de pichila, las de leche de verdura, todas las manchas. ¡Grammy! ¡Ala! Acá también los más chiquitos tenemos derecho a pensar. Tenemos nuestros derechos humanos. Y sobre todo, tenemos ganas de culiar mucho, mucho, mucho. Porque el amor de mamá y papá siempre es lo que nos llena el alma, el corazón y todos nuestros deseos. Por eso, los más chiquitos les deseamos feliz día del niño, chicos. ¡Chau, chau! Yo, desde que tomo jugo, dejé de tomarlo por la boca. Ahora, uso una pajita en la nariz. Degustar el jugo también es algo que tiene que pasar por todos nuestros sentidos. Hoy por hoy siempre nos quedamos en pocas sensaciones, reducimos los sentidos. Por eso, jugo jugolero, el mejor jugo que hace tu verdulero. Pim pam pum, pim pam pum, agáchate y sácate la bombachita. Pim pam pum, pañales pim pam pum. A la hora de que el niño absorba el orín, mejor pim pam pum. Hablemos, bueno, hablemos de eso. Tanto ya estamos de vuelta. Ya estamos en el aire. Las perlitas de Susana. Estamos en el aire. Sí, Susana. Vamos terminando. Yo este fin de semana no salí. Fue una otra persona muy conectada al Facebook y por supuesto mirando los contactos online. Y bueno, me saludaban, yo los saludaba si se fue uno chamulla y si no, no. Y hay algo que me tiene un poco las pelotas llenas, ¿no? No, dicho así, coloquialmente. Coloquialmente, las pelotas. Aunque no tenga, es una figura de pelotas. No, sí, sí, por supuesto. La gente que escribe, ¿cómo baila? En vez de cómo va, ¿cómo baila? ¿Cómo baila? Sí, un pedazo de salame. Sí. ¿Cómo baila? Todo bien. Todo viento. Todo viento. Todo viento. Todo viento, las pelotas. El viento es feo, el viento molesta. Hace 15 días que no está molestando. No está todo bien. No está todo bien. No está todo malto. Todo malto. O malto. O malta. Todo malta. Bueno, después es la que va. ¿Qué sería es la que va? Es la que va quiere decir como... es la que se usa, es la neta, es la posta. Es la moda. No, es la posta. Es la posta. Es lo mejor que podés hacer. Es la que va. Es la que va. La que va, sí. Después tenemos... ¿A dónde? ¿A dónde va? ¿A dónde se esto dirige? Esto es sin futuro, esto es un desastre. Bueno, después tenés el que dice a pleno. A pleno. Verónica a pleno. Lercari. Verónica sí. Lercari. Sí. No hay otro a pleno. Después tenés... todo bien en la que va... ¿Y qué pasa con la S final, no? Cuando se reafirma, como buenas... Y eso... Pero en la escritura, ¿eh? No digo la oralidad. Estamos en el plano de la escritura. ¿Qué pasa cuando te dice buenas... Olis. Bueno, escuchaste lo que me pasó. Me agregó un señor periodista de 40 y pico largo. Le pregunto. Enigmático. ¿Usted es periodista? Sí, pis. ¿Cómo alguien de 40 pirulos va a contestar? Periodista, sí, que se supone que es. Sos un está preparado. Pedazo de mamerto, señor. O sea, preparado te contesta. Sí, pis. No pis. No pis. Es como no, okis. ¿Qué quiere decir la terminación ¿qué quiere decir el sí? La terminación en fe. No, realmente no se habría que contratar, digamos, y convocar a alguna grafóloga que nos explique por qué. La en fe, porque es como un sí no con tierno, como que facha. Ah, no es facha, es para falsa. Para vos denota una tiernicidad. Pero la que pacha, becho. La ternura se usa cuando uno está en una relación, o cuando ya hay confianza. Se usa la ternura de la che y de la sipe. Y el no pacha es tierno. Y el becho, cuando tenés 35 o 40 años, sos un desocupado, trabajás cambiando cables en EPEC o en televisión, sos un flor de vago. No tenés que contestar correctamente. Parece que no hubiera hecho la secundaria. Sí, realmente el tema de la oralidad, de cómo hablamos y cómo influyen las tecnologías de la web 2.0. Sí. Porque claramente esto tiene que ver con este fenómeno de la comunicación rápida, sí, que yo... ya no tenemos el cara a cara. No, entonces, no, la gente ya no todo se escribe completo. Todo es un posteo, sí, a mí lo que me en 140 caracteres. Yo no soporto a la juventud. La juventud que cambia el léxico con pelotudeces. Porque no. Es como, suben a la tamse y al coniferal de nuestro léxico palabras imbéciles. Porque es mejor hablar correctamente. ¿Dónde están las palabras que nos enseñaron en cuarto o quinto grado la señorita Olga, Nora, Dora? Marta. Se pierden. Entonces, se está perdiendo. A mí me preocupa mucho. Sí. Yo sí. No sé, yo hay más palabras que ahora no me alcanza el tiempo y no tengo mi Facebook a mano. Y no tengo toda esa sátira de pendejos. No, bueno, muchas veces uno toca algunos temas que lo afectan personalmente, por eso surge esta manera de abordarlo. Eso bueno. Estoy aprendiendo en terapia, a no sacarme y no subirme al tren de la mala onda. Pero realmente es un tema que afecta, que se observa empíricamente en las escrituras de los muchachos, sobre todo de estas personas jóvenes. Mira, a ver, baja. Así mi... Ah, no, pero no estamos en mi Facebook. Sí. Baja. A ver. No, esta chica postea bien. Yo te voy a... Claro. Mira, acá sube. Sí. Yo digo, hay el famoso outlet de contactos, ¿no? Yo uso mucho el outlet de contactos cuando son las 5 de la mañana, un sábado, no salgo a bailar. Me relaciono con los outlets de contactos. En ese outlet de contactos... O sea, que sería todo el contacto barato, el contacto que ya está... En... El contacto lo usa, que no sale, puede ser pobre, o si no es pobre, es un contacto que no se relaciona con los demás. Que está ahí para venderse barato. Que está ahí para hacer marketing de mierda de la banda que tiene. Porque muchas veces también todos tienen Facebook con la banda, pero después escuchar la banda y... Con todo respeto es mala, ¿me entendés? No una banda más allá de MySpace dando vueltas. En fin, no sé. Bueno, es un tema que afecta. Yo también, digamos, mira, quisiera comentar algo que a mí me afecta en lo personal y que es cuando la persona quiere hablar bien y habla mal, ¿no? Sí, cuando pretende ser correcto y te, por ejemplo, larga un... No, pero en el artículo dice de qué hay que comprar... Dice de qué. Dice que. ¿Qué? El de qué. Dice de qué. Algo muy común ahora que lo estamos escuchando frecuentemente en esta temporada preelectoral, que es una expresión que solemos escuchar frecuentemente, valga la redundancia, estoy repitiendo palabras, en esta, de nuestros candidatos, nada. El de qué. Dice de qué, creo de qué, no, creo que, dice que, ¿no? Aiga, lo que haya, no, como lo que haya. O el agregado de ese es final. ¿Vistes? ¿Vistes? Sí, te bronca. Siéntese en, cállese en. Démelón. Démelón. Oiga, refalón. Resfalón. Sobaco. Sí, silbato. También. ¿Cuántas palabras feas, maldichas, pero sí que se dicen? El problema es lo que se dicen con esa pretensión de querer hablar bien. O sea, hay un problema, mal, ¿no? Hay que marcarlos. A la gente que habla mal, hay que pegarle. O señale, me elimina el Facebook. Yo últimamente estoy un poco cara pintada, casi voy a decir. Claro. Pero, bueno, pero, estás trabajando con los chiquitos, por eso estás más... Estoy trabajando mucho con los chicos y estoy aprendiendo también a que la gente que no habla bien, chau. Hay que hacer un poquito de limpieza de contactos, viene bien por ahí, porque también uno tiene cada cosa de adentro, que le ve las fotos con los sobrinos, y no tiene que ser así. Está bien, bueno, es un tema para pensar, esto de la oralidad, ¿Qué pasa si se cae un pendrive? ¿Se rompen los archivos? No, porque los archivos son virtuales. Los archivos no son materiales, sino que existen en el espacio-tiempo. Mira, virtual. Acá me está llegando una pregunta. Dice, mi nono tiene SIDA. ¿Qué pasa si se le cae el pendrive al lado? ¿Se llena de virus en un pendrive al lado de un alguien enfermo virósico? Carlitos, esa pregunta... La vamos a chequear con un técnico y un médico, pero yo creo que no. No, Carlito. Según la relación que tiene la persona con el pendrive. Vos decís que si el pendrive se lo usa con fines cochinos. Claro. Yo no sé. Igual, hablo sin saber. Desde mi ignorancia. Mucha gente habla desde la ignorancia. Yo creo que, bueno, por la saliva no se contagia el virus del SIDA, ni del no, virus ni darse del... un beso, ni compartir el mate, etcétera, no, todos lo sabemos. Ni el virus de me pude estimular con música de alcohol, ni el virus de pronto entrega, por favor. El virus no se transmite por saliva ni por MP3, pero sí por MP3 se transmite el virus. ¡Wow! Me puedo controlar. ¡Wow! Ahí sí se transmite. Por MP3 se transmite el virus. Claro, bueno, o sea que pendrive que... no, pero MP3 sí. Atención. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, que no te agarre un virósico. Eso le pasó también a Freddie Mercury, que justamente escuchando virus se contagió del HIV. Ah, bueno, esto es revelador. ¿Vos sabés que sí? Esto es revelador. Ya estamos como un poco cerrando, porque bueno, estaban haciendo las 9. Pero esto que has dicho es... Es una bomba, es como la relación de Alfano con Macera. Bomba. Y hay que ver las repercusiones en Twitter, ¿no? Sí. Esto de virus, Freddie Mercury. Macera. Difícil de tratarlo también, porque bueno. No, son temas que no son fáciles. No, pero bueno, mientras sigamos escribiendo bien, tratemos de mejorarlo. Sí, y también aprendemos al filtrar un poco la gente que nos hace bien, que nos hace mal, la gente tóxica, de la no tóxica. Lindo comentario, claro, mira, ya lo han dicho. Y bueno, ¿no? Y como diría Belgo Carámbula, los sueños, sueños son, pero aquí se hace realidad. Ay, qué lindo, ¿no? Haz el bien sin mirar a quién. Y recuerda que lo que no pasa el fin de semana hace lo que pase durante la semana. ¿Nos vamos? Qué lástima, qué rápido que se pasa. Se pasa muy rápido. Yo creo que habría que gestionar un poco más de tiempo. Mira, bueno. Mira, sí, a ver, ¿ya empieza otro programa de radio? Sí, más o menos. Ah, bueno, entonces párate. Acá dice. Acá hay comentarios. ¿Cómo andamio? Andamio las pelotas, ¿cómo estamos? ¿Todo viento? ¿Todo viento? No, es lluvia de miércoles. ¿Qué hace, Elga? No. ¿Qué tomate puede ser? ¿Qué papa? ¿Qué flor de papo que ¿Qué son? Tomate te parece? No, pero ¿qué tomate para decir? ¿Qué hace, Elga? Pero eso habláselo a un verdulero. Claro, acá las personas, los oyentes están diciendo, ¿no? Todas estas frases que ellos habitualmente escuchan. Y que ellos también usan, porque la gente dice que escucha, pero bien que después la usa. Ah, bueno, eso es otro tema también, ¿no? ¿Quién se hace cargo? Hacerse de... claro que hablo como el orto. Hablo mal, como yo, por ejemplo, que dije nada recién. Es como una especie. ¿Mm? Y tipo que bueno nada, tipo que bueno nada. ¿Cómo? O sea, ¿what? Y bueno, es un conjunto de palabras que... valga la redundancia, no dice nada. No, tipo como no nada, pero... Y la gente usa mucho el pero, es como que borra todo lo que dijo anteriormente. Es como, ah, se borra linda, pero faltó bebida. O sea, fue una mierda, porque faltó bebida, así de simple. O fue linda y obvias la bebida. Y bueno, también, viste, uno muchas veces no quiere ser tan agresivo. Bueno. Acá mira, Florencia, que es docente, ¿no? Sí. Dice, recién empiezo a escuchar, tampoco soporto a los adolescentes, hablan mal. Y no solo los adolescentes, sino los cuarentones también. Claro, bueno. Hablan mal, pues sí, quieren hacer los pendejos y eligen ser pendejos con la parte negra de los adolescentes. Porque eso todos tenemos una parte negra. Eso queda feo. Y acá hay algunos otros saluditos y comentarios. Saludito. A ver, es como una... está mal escrito, Emanuel. No es especie, es especie, bueno, especie. Bueno, ya se hace como medio tardecito, lamentablemente. Sí. Queremos mandarle o esas mensajes. Que decían o también. O esas que decían. Es dice una Ana gran Volonté. Excusa para poner en boca de un ejemplo una verdad que queremos decir. O esas que decían. Ay, qué gorda que estás. O esas que decían. No, estás gorda. Estás gorda. Bancátela si lo vas a decir, claro. No se hace eso. Sí. Hay que hacerse cargo. Y bueno, mandamos un besito ahora cuando estamos yendo. Sí. Acá está, a Luisina Brando, que nos está escuchando. Sí. Gracias, Luisina, por escucharnos. Sí. A Henry Saca, que también siempre nos Divino, escucha. Desde Venezuela, Henry, un amor, siempre. Amor. Oba Sabatini también, siempre nos está escuchando. A Cecilia Subermüller, que nos está escuchando desde el hogar de los niños con Cara Sucia. Y bueno, a todos los chicos del hogar, caras sucias y caras pintadas, que siempre escuchan también cuando les dan internet. Mira que no, con los dos niños nos manchan. No tanto los caras sucias como los pintados manchan. Manchan. Por eso es el niño que mancha. El niño manchador. Eso después vamos analizando con otros. Para ir pensando con otras licenciadas. Sí, basta, se nos hace tarde. Bueno. Les queremos mandar un beso para todos. Gracias por escuchar. Comenten de la radio con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Escuchen el programa. Y bueno, y manden todo lo que quieran al programa. Nosotros aceptamos todo. Cuando digo todo, hablo de todo. Bueno, nos vamos. Un besito, nos despedimos con Luna de Cristal, señor operador. ¿Puede ser? Ahora vamos. Chao.